Hemos presentado un proyecto en donde se le solicita al gobierno nacional que a través de los distintos organismos que correspondan reprogramen los vencimientos de cuotas bancarias para todo tipo de créditos y gastos bancarios, de los anticipos, los pagos a cuenta, las declaraciones juradas por impuestos nacionales, así como también los pagos por moratorias. En realidad, digamos, el cambio de fecha que se propone tiene que ver con la situación extraordinaria que estamos viviendo a partir de la pandemia y obviamente las medidas que para mitigar los efectos está adoptando el gobierno nacional. A nadie escapa, es una cuestión de sentido común, que eso va a generar un impacto en la caja de los comerciantes, en las distintas empresas, y eso de alguna manera interrumpe el flujo normal de fondos que venían teniendo las pymes y los ciudadanos. Por lo tanto, me parece que esto es una medida de sentido común y que ayudaría de alguna manera a sobrellevar los efectos negativos que indudablemente va a tener en la economía este tipo de pandemia, con las consecuencias que eso tiene, porque además de la propia recesión que estamos en nuestro país se le agrega también un impacto en la economía mundial, que obviamente va a tener una repercusión nacional. Así que ese es el sentido del proyecto que acabamos de presentar.